está ahora mismo en línea, pero que espero que, a pesar de la hora que es, cuando íbamos a empezar la emisión eran las 3:10 y hemos esperar un minuto más. Ya saben, ya sabéis, la hora antinona. ¿Cuántas cosas? Un saludo para toda España y, por supuesto, para todos los amigos que nos ven desde América, desde tantos países, que nos ven allí, lógicamente, en la costa este son menos, y conforme vayamos hacia el oeste, pues más de diferencia. Por tanto, a todos los que estáis entrando en directo, hemos querido anunciar, por ejemplo, Javier, MacGyver, nos dan las buenas noches. Aunque Tomás, buenas, desde Barcelona nos escribe y nos ve. También quiero enviar un abrazo muy grande a mi buen amigo Copérnico García, que supongo que está Daniel Rodríguez, en fin, espectadores que se van sumando a pesar de la hora que es. Alguien me dio atención. Haz una hora decente. Carlos González, Copérnico García dice, buenas noches. Buenas noches, Copérnico. Hablaremos. Los amigos Cristian, Vanessa, los amigos de verdad. Gracias, Copérnico, por estar ahí. Copérnico García, alguien, lo digo para alguna persona que no lo sepa, es alguien muy conocido, sobre todo en España. Francisco, Purgandús, Ariel Cáceres. Copérnico García es alguien muy compañero, un gran investigador de lo paranormal. Y encima de eso está, como él bien sabe, mi amistad, mi afecto y mi cariño. Y por supuesto, a su pareja, a Adriana. Así que también Ana Sol, Javier Rodrigo, los espectadores que se van sumando a pesar de la hora que es. Como digo, también su padre, una persona entrañable, que desprende un halo de muchas buenas. Y no tengo, Juan Luis, no tengo el, de momento, el gusto de conocerle personalmente, pero sí he hablado con él y sí hemos tenido, pues, cierta comunicación. Gustaven, no he leído porque me aparecen en frente, os digo, pero ya están mis dos ayudantes ahí, que están pasando, por favor, lo más importante, porque hay mucho que decir, y muy interesantes además, muy interesantes. Incluso aquí tengo, sin hacer publicidad, pero aquí tengo No me ha dado tiempo a leer. Una grabadora, la última que ha salido de una marca, y que obtiene un sonido magnífico. Y Vanessa, de nuevo, que me aparecen en pantalla, pero es que no puedo leerlo. Bueno, dicho esto, salvo que pueda Marcos también. No sé si los que Senexa, bueno, los que seguís nuestros directos, que se va ampliando afortunadamente el canal, los suscriptores, por supuesto también aportaciones que están disponibles, el super chat, super sticker, para el que quiera contribuir a todo el canal, del trabajo que hay que hacer. Y ya anuncio que vamos a incluir zona premium para exclusivos para las personas, vosotros, que queráis pagar una cantidad que pensaremos bien, pero vais a disfrutar mucho, pero no voy a dar ideas, claro. Brian, bueno, pues en definitiva, que vamos creciendo y también en iVoox, por supuesto. En iVoox, en el canal de realidad, me estoy dedicando más, como es lógico, a mis mecenas, es decir, a los que directamente a Uriel Bell, compañeros, un superchat. Me parece que era un superchat. Uriel, muchísimas gracias por tu generosidad. 20 euros, Uriel Bell. Muchísimas gracias. De todo corazón, que os decía que en iVoox, en el canal Más Allá de la Realidad, del todo no, porque los audios de los directos al canal de Más Allá de la Realidad, pero los programas, por ejemplo, los de ¿cuántos días? 3 días, dos programas exclusivos para aquellos que son los mecenas, que pagan una cantidad, la que deseen, a partir de 2,99 euros. Y de ahí para arriba hay, porque tenemos la intranet y podemos ver lo que da uno. Y ahí, eso es para nosotros, eso no trasciende a nadie. Y oyentes en iVoox que pagan 15 euros al mes, 10 euros, algunos 20. Rita Verde, buenas noches. Quiero decir que estamos profesionalizando tanto los programas de iVoox, puesto este canal, que ya anuncio que va a cambiar de nombre. Si bien mi nombre aparecerá, como es lógico, pero estamos barajando diferentes nombres, porque creo que es importante. Es importante. Tampoco yo quiero personalizar. Bien, pues dicho esto y hecho el anuncio, por supuesto, invitar a quien no sea mecenas en iVoox, pues a que se haga mecenas. en iVoox para mecenas, que yo me voy a dedicar prácticamente todas las semanas, como hace 2-3 días, 2 programas, no uno, 2, para que tengan que escuchar. Pero es el tiempo, y así lo hemos llamado, de nuestros mecenas. Cada semana mínimo un programa, si se tercia, pero con una peculiaridad, con algo que es muy importante. Mirad, para los que he cumplido, o voy a cumplir dentro de, porque creo que fue el 6 de septiembre, 32 años, pronto. Yo se dice pronto porque canas no tengo, pero 32 años, entré con 16 años y medio en esa famosa emisora tan pequeñita pero tan acogedora, Jo Radio, ubicada en Mirasierra, en la colonia residencial, de mucho dinero, todo hay que decirlo, en Madrid, y ahí, en un colegio mayor, pues estaba la emisora. Y yo con 16 años y medio, que venía de hacer un curso de introducción al periodismo, que 7 meses, de enero a julio, pues por estas fechas, a principios de septiembre del 89, me llamó un compañero de introducción al periodismo, que se llamaba así, al periodismo, donde conocía grandes figuras de la comunicación, por ejemplo, Antonio Herrero. El desgraciadamente y tristemente fallecido Antonio Herrero, un gran comunicador, independientemente de su ideología política, pero yo hablo frente al micrófono. Pues, por ejemplo, estuvo con nosotros una tarde entera, con todos los alumnos, hablando con nosotros, no fue una conferencia. Sentado en un sillón, y nosotros en sillas, todos los que no éramos pocos, haciéndole preguntas, y él contestó a todo. Hasta nos dijo lo que ganaba María García al año, por aquel entonces, en Antena 3 Radio. No voy a decirlo, pero ganaba, como podéis comprender. Pues bien, quiero decir que son 32 años, compañero, oye, que hay una emisora que está vinculada al curso de introducción al periodismo que hemos hecho, que era del Opus Dei, y esto es muy importante porque da mucha importancia a la formación de los jóvenes. Yo nunca he pertenecido al Opus Dei, ni a ningún grupo de ningún tipo. El Opus Dei es un movimiento dentro de la Iglesia Católica, reconocido por el Papa. Bien, pues allí estaba yo, creo que fue el 6 de septiembre del año 1989. Hacía muy poco que había dejado el fútbol, pero ya el periodismo, ya saben, con 6, 7 años, con 12, con 13, el 1-2-3, mis telediarios que llamaba yo, y claro, veía a mi padre y veía a mi tío Javier, subdirector de Balbín, en fin, tantas cosas, que eso lo llevaba primero en el código genético, en el código, en el ADN. y lo llevaba también en la sangre. Y con 32 años, porque uno se plantea, bueno, vamos a ver los medios de comunicación y paso enseguida con el tema que os va a impactar algún contenido que voy a hablar. Psicofonías de suicidas. Alguna vez he contado algún caso. Para los nuevos, que siempre los hay. Por supuesto que lo vuelvo a contar. Y algún caso más, ¿eh? Algunos casos más. Interesantísimo respecto a la relación que hay con el mal y con sus consecuencias. Me parece que hay un problema en los directos. Y es que creo que he echado el candado a la puerta de entrada como si fuese un boom, no precisamente el de Hitler. He echado el candado y ahora quieren entrar mis compañeros para darme seguramente papeles para que ya, y no puede ser. Si me disculpan un momento abrir la puerta, porque si no, no me pueden pasar ningún tipo de papel. Me disculpan un momento, por favor. A ver. Pido por favor silencio, por favor silencio, y lo digo muy seriamente, ¿eh? Dejo abierto. Bien, pues aquí estoy. Estas cosas pasan. Estaba pues en el búnker, claro. En el búnker. Tenemos saludos. Tenemos comentarios. Pero no quiero empezar. José Manuel, Tomás. A ver. Que quiero leer algunas cosas aparte de lo que escriben aquí, aparte de lo que me escriben aquí. No quiero pasar, dicho lo que he dicho de iVoox, extrayendo de mi fonoteca particular, que es muy amplia, no ya de grabaciones, que eso es una parte, las psicofonías. Tengo muchas, grabadas por mí y hablo. Investigadores. Pero hablo de documentos inéditos. Por ejemplo, en el primer programa del tiempo de nuestros mecenas, Vox, La monja fantasma. Y después, La capilla satánica o La capita. Pues en esos dos programas acudí a mi fonoteca y puse audios de 1909 y de 1990. ¿Qué es lo que ocurre con la conexión? Que se corta la conexión. Ya ocurrió en el directo anterior. Yo no sé, como en una broma, José María García, si alguien puede estar petardeando el directo. No lo descarto. Voy a intentar, porque alguien ha preguntado que si voy a deleitarles con alguna psicofonía. Pues No hay que hacer caso, pero he obtenido dos. Una la puse aquí, en un directo, que si lo buscan en Mysterio Live. Es una plantilla, no recuerdo exactamente el título, pero es una plantilla donde aparezco yo y pone dos grabaciones paranormales. Las analizamos con vosotros o las analizamos en directo. Bueno, pues grabación paranormal que se hizo y, entre otros contenidos, la analicé con vosotros en directo. Un directo de, si no recuerdo, 9 horas y pico. Ha habido varios directos de 9 horas y pico. Un contenido. Y lamento que haya problemas en la conexión. Nunca los hemos tenido. Nunca. Yo no sé a qué se debe. Ya pasó en el directo anterior de hace, creo que 9 o 10 días. Las mejores psicofonías que dice Gustafsson son de Santiago Vázquez. Bueno, he obtenido grabaciones extraordinarias. A ver qué lea. Una gran pregunta. Si un ser maligno, pregunta José Manuel, que si se puede manifestar en una psicofonía voz. Imitando la voz de un familiar. Puede ser el... A ver, ¿qué quiero leer? Es que nos perdemos, quiero decir. Podría estar hablando del libro durante unos minutos. Libro de canalización más extenso que se ha escrito. He obtenido ese libro, que es un tocho así, de 2.200 páginas aproximadamente, y fue obtenido en California en los años 40, si no recuerdo mal, mediums, a través de escritura automática, plasmaron en estado de trance lo que unas entidades misteriosas. Se nos corta, don Santiago. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Iniciamos? Porque a lo mejor el problema está en cortar la emisión, reiniciar el router. Me dice un compañero que lo mejor que podemos hacer es la señal, porque para que lo vea cortado no merece la pena. Vamos a hacer una cosa. Ya agradecemos todo el equipo un super chat de Uriel Bell. Como he dicho, Uriel, muchísimas gracias por su aportación. Cualquier espectador que esté en directo, la cantidad, 20 euros. 20 euros hoy en día son 20 euros. Muchísimas gracias, Uriel. ¿Decís que reiniciemos la comunicación? Yo creo que sí. Se entrecorta, ¿verdad? Se entrecorta. Bueno, pues vamos a hacer. Damos el vídeo, ¿de acuerdo? Parte, digamos, y saludos. A ver. Es que me he perdido que alguien dice, no, es de Santiago. Sí, desde luego, por eso digo que es que valoro, por supuesto, si son 2 euros, valoramos muchísimo cualquier aportación a nuestro canal. Pero 20 euros son 20 euros y sabemos de lo que hablamos. Por eso agradezco la generosidad de Uriel Bell. Que, como siempre digo, cualquier persona que hace una se lo quita de los... Tenga más, tenga menos, pero lo aporta al canal. Así que vamos a hacer esto. Uriel, muchísimas gracias de todo corazón. Agradecemos muchísimo. Y a todas las personas que, una vez reiniciada la emisión, deseen aportar al canal lo que quieran, si quieren y que puedan. Vamos a ver qué estoy leyendo. Gracias, Uriel. Gracias por su generosidad, de todo corazón. Y es de todo corazón. Bueno, tenemos un montón de saludos y también comentarios. Pero como ya pasó y me di cuenta después al visionar, a mí no me gusta. No me gusta ni oírme ni después verme. Lo veo por encima y al siguiente programa. Pero no por nada, es que lo he hecho... Ramalle, creo que se llamaba. No me da tiempo a leer. Me lo pasarán. Bueno, pues vamos a reiniciar. No os marchéis. Segunda parte. Esta ha sido la lección. Vamos a llamar así la introducción. Y vamos con la segunda emisión. Vamos a esperar 5 minutos, reiniciar el router y volver a conectar y a ver qué pasa. Si hay problemas, empezaré a pensar cosas raras. Y sé en qué dirección pensar. Un buen ruaj, dice al router. Vamos a comprobarlo, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Sí, voy a poner, aunque no las tengo localizadas, tengo aquí la grabadora digital con la que trabajo actualmente, es una maravilla, varios micrófonos, en fin, es una maravilla. Y luego, a través de un programa, el mejor programa de sonido que hay, la última versión, cómo se analizan y cómo están construidas esos vocablos, concretamente estos dos, repetidos con un margen de distancia de tiempo, la misma voz. Esta noche promete, de verdad, poneros un cafelito o un refresco o lo que queráis. Y disfrutadlo, porque no las tengo localizadas, pero sé en qué archivos están. Y si hay que repetir alguna, se repite, porque son interesantísimas. Vosotros, seguro que no lo habéis visto, digo muchos, o algunos. Hubo, sí, voces que se puede decir, entre comillas, humanas, pero hay otras que son, yo no voy a decir demoníacas, aunque estoy impartiendo un curso de demonología, tanto el segundo golpetazo que me di, el segundo, que me podría haber, curso de demonología, todavía duele, y de esto hace ya, ¿cuánto? Pues 2 semanas, no llega, o 2 semanas, pero, y con, sí, no, más de 2 semanas, bueno, luego os lo cuento. Esa voz, adelantar el contenido, que me amenaza, la misma, Por otra parte, algo que yo jamás había captado en una grabación paranormal, una mujer chica más bien, chica, con gemido sexual. Incluso hay un momento en el que se puede captar y desde la mayor seriedad, no hay broma en esto, no cabe la broma, que implica otras cosas. Y no era una vecina del edificio de enfrente. La grabación se realizó en completo silencio y en una estancia aislada. Además, es la fonética, la morfología de la grabación completa. Y en este punto, los sexuales, incluso uno de ellos, que es como si llegase esa mujer a dar un orgasmo sexual. Hubo comentarios en directo, en dos líneas. Una por lo paranormal y algún con sentido del humor. Dijo, en fin, que se le estaba calentando la cafetera. Ya me entienden. Porque desprende una sexualidad enorme. Enorme. Voy a poner la grabación, seguramente. Creo que sí. Se me sigue escuchando y viendo entrecortado, porque ahora no veo mensajes en pantalla, pero se corta. Bien. Muy bien, pues vamos a reiniciar. De acuerdo, 10 minutos, yo calculo, y por favor no se me marchen, bueno, sé que no se me van a marchar, porque promete, los casos que voy a contar, psicofonías de suicidas, y también psicofonías de muerte, de amenaza, y también voy a poner esa parte, esa grabación, realizada ya algún tiempo, 2 meses quizás, donde aparecen, entre otras cosas, algo en 32 años yo no he obtenido nada, tampoco he escuchado nada, un compañero, lo cual no quiere decir que no lo haya, pero yo no lo he escuchado. Parafonías, saben que no solamente son voces, también se han captado animales, ruidos muy diversos y también música. Música, no una orquesta. Bueno, recuerdo la grabación de Marcello Bacci, italiano y de transcomunicación. Esos coros angelicales que también levantaron polémica y han levantado polémica. Pero también sexualidad en las parafonías. Pues yo tengo una mujer. Y no es un fragmento, no son unos segundos, no, es que se va repitiendo, hasta llegar a ese punto álgido que es el orgasmo. Y es bastante claro. Amigos, lamentablemente tenemos que reiniciar. Vamos a ver si nos están petardeando, como decía José María García, que no era José María García, era una broma radiofónica. Le decía a uno que si podía petardear la línea de dinero para fastidiar a la competencia. Petardear y o es cuestión sencillamente de emisión del router. Así que voy a cortar la emisión y en 10 minutos lo que tardemos en poner en marcha todo esto de nuevo, a ver si se corta otra vez. En este caso, pues tendré que empezar a pensar mal, porque esto no ha pasado nunca, jamás. Y por tanto daré cuenta, por supuesto. Gracias, amigos. Nos esperan momentos muy emocionantes, muy misteriosos, y queda mucho que pensar. Hasta ahora. Voy a cortar.